eres la misma de la que me enamoré. Conozco bien. No me mientas más y dime ahora la verdad. Yo siento que no me amas y que otro hombre ocupa. Ya no tengas nada. Me la...